6 minutos faltan para las 7 de la mañana. Les dijimos que los trabajadores lácteos nucleados en la Federación de Trabajadores de la Industria van a realizar una asamblea general en San Carlos contra el cierre de la planta número 10 de la ciudad del mismo nombre, resuelta por la dirección de Conaprole. La idea de la asamblea es aprobar medidas de lucha para impedir el cierre. Esto viene precedido de asambleas por sector en toda Conaprole, hablando con los trabajadores, con reunión con las fuerzas vivas de San Carlos, es decir, hace 15 días que están trabajando el sindicato de los trabajadores de Conaprole ampliamente para lograr una movilización allí en el departamento y en la ciudad de San Carlos concretamente. Estamos en contacto telefónico con el coordinador de la Federación de Trabajadores de la Industria, Ever Figuerola. Ever, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Un gusto a la audiencia nuevamente. Igualmente para nosotros. Ever, bueno, contame todo lo que tienen previsto para el próximo, para mañana, ¿eh? Para el jueves. Para el jueves. Sí, para el jueves. Bueno, el día 9 se realizó el Consejo Nacional de Delegados, digamos, el órgano máximo de dirección que tenemos en el sindicato, entre asamblea y asamblea. Y bueno, naturalmente con un Consejo Nacional de Delegados muy particular, digamos, ¿no? Porque fue en forma ampliada y bueno, con una buena participación, una buena recepción, una buena difusión, había cuenta de la sensibilidad que se tiene con el tema, ¿no? O sea, un tema muy complejo. Y en ese marco, bueno, naturalmente también la Federación está haciendo lo propio, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, donde el día, bueno, la semana pasada arrancó con una red de asambleas que arrancó en Nelo, para tratar fundamentalmente lo que es la situación de la propia planta, pero también algunas cuestiones más de lo que hacen, lo que estén vienen sufriendo los trabajadores de la industria láctea, desde seguro de paro, desde despidos o anuncios de despidos que, bueno, después, mediante la negociación tripartita, se revirtieron, en el caso de Lactal y Salto y Cardona. Después algunas situaciones más complejas y bueno, y naturalmente el tema de la planta San Carlos, ¿no? Donde, como te decía, volviendo al Consejo Nacional de Delegados, se resolvió una serie de acciones, digamos, ¿no? Es decir, primero el rechazo absoluto de del cierre de San Carlos, por todos los argumentos esgrimidos hace un tiempo, ¿no? Por parte del sindicato, lo que se viene llevando a cabo. Y lo otro es, bueno, ratificar la asamblea de San Carlos el día 15, en San Carlos, la asamblea general. O sea, eso también estaba a consideración del Consejo Nacional de Delegados, lo cual fue resuelto por unanimidad y por aclamación. Y lo otro es recorrer todos los caminos para lograr, digamos, la viabilidad desde el punto de vista, digamos, de económico y también desde el punto de vista político, ¿no? O sea, que por lo tanto, las dos situaciones. En ese sentido, bueno, estamos teniendo reuniones con las diferentes comisiones parlamentarias, con el Senado, con diputados, con organismos locales, pero también departamentales, justamente haciéndoles saber toda esta situación que para nosotros es muy compleja, que si bien va a ser el año que viene, digamos, está previsto para el primer trimestre, o sea, en principio se había hablado de eso, después ahí no hay fecha, digamos, que había planteado el propio presidente de Conaprole, pero sí está claro de que no es solamente un anuncio, sino que es una decisión, o sea, que por lo tanto hay que revertirla. Figueroa, van mañana al Parlamento a la Comisión de Diputados a las 10:30, pero estuvieron en el Senado la semana pasada, ¿cómo les fue? Bueno, en realidad, digamos, hay una serie de agendas que se está... es una agenda importante que digamos, que estableció. Lo más importante, más allá, digamos, de que, bueno, nosotros podamos trasladar la preocupación por parte, digamos, del sindicato y demás, lo importante es la receptividad que hemos tenido y la preocupación que se ha tenido del tema, ¿no? Un tema muy, muy, sumamente sensible, digamos, para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto, y bueno, y naturalmente que acá perjudica a los productores y a los distribuidores, inclusive, ¿no? Porque fíjate que el primero de agosto, digamos, cuando se hizo la asamblea abierta, la cual fue, digamos, una respuesta muy importante por parte de la sociedad, también estuvieron los distribuidores de lácteos, ¿no? O sea que, por lo tanto, también hay una preocupación a nivel general. Pero digo, más allá, digamos, de los detalles, lo que importa es fundamentalmente, bueno, el accionar del sindicato, la receptividad que tiene los planteos y naturalmente, obviamente, no se descarta, digamos, llamar a sala a la propia empresa, ¿no? Porque eso es una cuestión, digamos, de orden. Vas a ver cuál es la otra visión y en torno a esta situación, ¿no? O sea, que asumo la responsabilidad. Asumo la responsabilidad, inclusive, yo creo que la Comisión de Legislación del Trabajo también debe exigirle, digamos, de que pues, el hecho de que no haya cumplido, digamos, los acuerdos correspondientes en el marco del Consejo de Salarios, donde está previsto de que antes, digamos, de tomar cualquier decisión frente a una reestructura, digamos, un cambio, cierre de sector, cierre de planta, que implique, digamos, una pérdida de fuente de trabajo o puesto de trabajo, antes de resolverlo tiene que informarlo al sindicato. Cuestión que, evidentemente, no lo hizo con la prole, ¿no? Sino que, bueno, lo que se planteó en su momento fue de que de alguna manera, bueno, había alguna idea de cerrar la planta, pero no estaba definido, pero cuando estuviera... antes de definirlo, digamos, se iba a informar al sindicato, en fin, todo eso se incumplió, digamos. Entonces eso me parece que también debe ser producto de análisis de las comisiones correspondientes, ¿verdad? Ever, estoy ya pasado en la hora de la pausa, tengo que cortar, pero no quiero cortar sin que me digas de la movilización prevista para el jueves. Mira, ahora hay una red de asambleas donde, bueno, obviamente está haciendo una asamblea con paros, porque obviamente se está trasladando, digamos, toda la situación, tanto la Federación como en la OEC. El día de hoy se va a reunir la directiva, y ahora en pocos minutos. Así que, bueno, en función de eso se verá cuál es la mejor estrategia para llevar adelante, ¿no? Nosotros como federación, que vamos a una asamblea en septiembre, no descartamos, digamos, una medida de paro 24 horas en función de la coyuntura que hoy tenemos, ¿no? Y también cómo nos paramos en el próximo Consejo de Salarios, digamos, porque para nuestro entender uno de los puntos o de los temas principales es el salario y el otro es la reducción de jornada laboral. O sea, plantearlo muy fuerte en ese sentido. Es más, nosotros en lo que está previsto, digamos, en el encuentro de delegados del PCNT, a realizarse el día 16, ahora nosotros vamos a plantear con mucha fuerza la reducción de jornada laboral, ¿verdad? Muy bien. ¿Pero va a haber marcha, movilización en San Carlos y Maldonado después de la asamblea? Sí, claro. Posteriormente, como es digamos, en prácticamente en todas las asambleas, lo que se va a hacer es una movilización, pero digamos ya con la participación de todo el pueblo, ¿no? O sea, hacer una suerte de cadena humana, digamos, justamente planteando el rechazo del cierre de la planta. Ever, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Que pasen muy bien.